en ausencia de cualquier evidencia bíblica de que Dios los haya abolido, debemos entender que el propósito de Dios es que permanezcan hasta que la Iglesia haya culminado su misión y Cristo haya regresado a la tierra. La obra de Dios será completada al fin del tiempo con poder y fortaleza mucho mayores que los inicios. Mientras la Iglesia sea llamada a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, Dios no dejará que los miembros de la Iglesia queden sin ayuda para cumplir su misión. No obstante, estos dones nunca sustituirán la Biblia, ni ocuparán el mismo lugar de ella. Más bien, son un cumplimiento de la promesa bíblica de capacitar a los creyentes a fin de que puedan edificar el cuerpo de Cristo y preparar al mundo para el pronto regreso de Jesús. Escucha Efesios capítulo 4, versos 11 al 13, especialmente el versículo 13 que dice, comillas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cierre de comillas. ¿Qué nos dice esto acerca de la necesidad presente de los dones en la Iglesia? Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.